Hola, buenos días. Bueno, vaya el saludo para el nuevo aniversario de la Radio Mestiza, para los hacedores y las hacedoras de la radio, que le ponen el cuerpo y la cabeza todos los días para ofrecer contenido de calidad y representar las voces de todos aquellos que no están incluidos o contenidos o representados por la comunicación hegemónica. Así que vaya el saludo para Radio Mestiza, para todas las radios comunitarias, principalmente para los hacedores y las hacedoras y los generadores de ese contenido. No voy a decirles que le mando un abrazo, porque dada la coyuntura de cuarentena por el coronavirus, que nos estamos cuidando entre todos, quedándonos en nuestras casas, no saliendo. Concientizándonos cada vez más acerca de la problemática, acerca de la implicancia que tiene esto, este suceso, por las redes y por los grupos de WhatsApp, estoy viendo que hay como un espíritu, digamos, redentor, por decirlo de una manera pomposa. Mucha gente, con esto me refiero a que muchos están haciendo la lectura de que esto es un hito, una bisagra, digamos, en la historia en la historia de nuestra sociedad, un antes y un después. Yo soy un poco más escéptico, pero comparto la esperanza y el anhelo de que realmente esto sea un antes y un después, que nos ayude a comprender que el modelo de producción, que la forma de las relaciones, de darse de las relaciones sociales están llevándonos cada vez más hacia un abismo. Creo que los movimientos y las organizaciones ambientalistas, junto con el feminismo, están dando hoy pasos aceleradísimos hacia cambios estructurales, hacia cambios que se van por abajo, que no muchas veces no se ven, pero que se van cristalizando a lo largo del tiempo. Bueno, más allá de eso, de esa digresión que la hago, porque realmente creo que estamos viviendo un momento, un episodio, un acontecimiento histórico para todos llamativo, sorprendente, con un carácter tremendamente colectivo, porque estamos todos luchando, o estamos todos con la necesidad de que este virus no avance, este enemigo invisible no avance. Y varias lecturas respecto a eso. Por un lado, el sentimiento colectivo que se crea, que el otro día lo decía Alberto en una entrevista que dio en un programa de Telefe. Ese sentimiento colectivo que nos enaltece como sociedad, que todos nos ponemos de un mismo lado para luchar contra un enemigo común. Pero, ¿qué pasado, derrotado o menguado este enemigo? ¿Qué va a pasar? Decía Alberto. Frente a la cantidad de problemas que tiene hoy la Argentina por resolver, que son muchísimos, empezando principalmente por el número de excluidos, por la situación de la economía, que todo está correlacionado: economía, situación social, deuda, hambre, todo lo que ya sabemos. ¿Qué va a pasar después del coronavirus? Bueno, es una pregunta que todo el mundo se está haciendo. Los cráneos del mundo están vaticinando que el mundo cambió, que el mundo va a cambiar, que no vamos a volver a ser los mismos, que la sociedad va a cambiar. Yo creo que en parte es más un anhelo que un análisis objetivo. Sí, muchas cosas, claro, van a cambiar. Hay muchos análisis que hablan de la Tercera Guerra Mundial. He escuchado decir hasta guerra bacteriológica entre China, Estados Unidos y bueno, las potencias que se disputan el poder en esta etapa de la globalización. ¿Qué va a pasar con la globalización misma? ¿Cómo van a ser las relaciones entre los estados a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con los acuerdos de libre circulación de personas, etcétera? Bueno, son muchísimas. Todo se puso en crisis a partir de esta pandemia. Habrá que ver cómo lo terminamos resolviendo entre todos. Bueno, y hoy estamos en otro 24 de marzo, en el cual si no fuera por esta pandemia estaríamos seguramente la mayoría de los que nos estamos escuchando y comunicando ahora marchando en las plazas de las ciudades, en la Plaza de Mayo, en los que siempre hemos tenido la costumbre de ir hasta la Plaza de Mayo en estas ocasiones para acompañar el pedido, la gran bandera de memoria, verdad y justicia de los organismos de derechos humanos, de todos los organismos de derechos humanos. Y para mí las lecturas de las experiencias del pasado siempre se tienen que hacer a la luz del presente. Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar, aprender, corregir de las experiencias de las generaciones pasadas, de compañeros que dieron la vida por las banderas, muchas de las cuales todavía están bien en alto, en nuestro país, en América Latina y en el mundo? Lo que sabemos que ya la táctica, la estrategia es la vía democrática, la vía del voto popular, la vía de institucionalizar las victorias que se van dando y tratar de que no vuelva a la derecha, que es lo más importante. Por eso creo que hoy tiene que ser un acto más que refleje la unidad del campo popular, la unidad en la diversidad siempre, pero que refleje esa unidad y que estemos bien concentrados en mantener esa unidad. Así el neoliberalismo, que todos sabemos que en Argentina el experimento neoliberal empieza con Martínez de Hoz, que tiene varias etapas y que Macri fue como el paroxismo del neoliberalismo en nuestra vida democrática como sociedad, bueno, que no vuelvan más. Y sí, hacerlos cambiar, dar la batalla, la famosa batalla cultural, que en eso están las radios comunitarias, en eso está Mestiza, en esa batalla cultural. Así que bueno, gran saludo a todas y a todos los que hacen Mestiza, que cumplan muchos años más.